Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos que están en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, en este día domingo, iniciando culto de celebración. Estamos muy contentos de poder acompañarles en este día, en esta oportunidad, y poder junto a cada uno de ustedes gozarnos en la presencia del Señor en este hermoso día que Dios ha preparado para nosotros. Hermana María, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Bien, gracias Señor, mi hermana Katy. Dios les bendiga también a ustedes. Para mí es un agrado poder estar junto a usted. Y es una bendición poder llevar este programa en vivo. Así es, estamos con mucho ánimo hoy, estamos esperando que podamos compartir junto a todos nuestros hermanos lo que va a estar ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé, un día especial, un día donde nos reunimos junto a todos nuestros hermanos para poder celebrar y poder estar en presencia de nuestro Dios. Así es, mi hermana Katy, en presencia de nuestro Dios, que lo que necesitamos, porque sabemos que nosotros somos cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo se alimenta de los alimentos y nuestro espíritu se alimenta de la palabra del Señor. Así que les invitamos a todos nuestros hermanos que están en diferentes lugares, que ya vienen de camino, que puedan apurar sus pasos, porque sabemos que en este día seremos grandemente bendecidos. Así es. Antes de seguir, vamos a ir a buscar la presencia del Señor, vamos a orar. Amén. Y esperamos que nuestros hermanos también nos acompañen. Padre eterno, Señor, en esta hora ante tu presencia estamos, Dios mío, te agradecemos por este día que tú nos entregas, agradecemos tus bondades y tus misericordias para con nuestra vida, Señor. Y en esta hora presentamos nuestras vidas delante de ti, presentamos este culto y esta transmisión que estaremos realizando, Señor, para que tu presencia y tu Espíritu Santo sea el que tome dominio y control sobre todo lo que hagamos, Señor, y a través de estos medios de comunicación tu presencia pueda fluir y pueda bendecir cada vida, cada corazón que está necesitando de ti, Señor. Entregamos esta transmisión en tus manos y creemos, Dios mío, que tu bendición hoy podremos ver y que cada uno de aquellos que estarán en nuestra sintonía podrán también gozarse hoy junto a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ya comenzamos entonces con lo que es este culto de celebración en el templo. Nuestros hermanos también están cantando ya y adorando el nombre del Señor. Así es, mi hermana, ya están todos preparados. Llegaron muy temprano hoy día los hermanos, lo pudimos ver, y así que ya lo estuvieron invitando a nuestro hermano César, a nuestra hermana Tracy. Ya estuvieron en el programa anterior invitando a todos nuestros hermanos. Así que ahora le pedimos que venga con su corazón dispuesto a escuchar y alabar al Señor con todo su corazón. ¿Y qué le parece si ya comenzamos a compartir lo que son las alabanzas, lo que está sucediendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé? Amén. Con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Yo quiero verte en altas y los hombros, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder mientras cantamos santo, santo. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Reciba por favor su asiento. En esta mañana queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la internet, a través de la televisión, en su canal HD 28.1. También a todos nuestros hermanos y amigos que nos oyen a través de radioemisoras Emaús desde el sur hasta la ciudad de Chillán. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Amén. Gloria al Señor. El Salmo 100, 101, 102, 103, 104 tienen algo en común en su inicio. Dice: bendice alma mía a Jehová. ¿Cuántos han venido a alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden decir: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que borra todas tus rebeliones. Él es el que te levanta, Él es el que te sana, Él es el que ha rescatado del hoyo tu vida. Por eso bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Y puestos en pie, sigamos alabando el nombre del Señor Jesucristo. Señor, queremos ver tu gloria en este lugar, enloquecer con tu fervor. Rompe estructuras, quita las cadenas, queremos alabarte con libertad. Demuestra tu poder. sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Aleluya, aleluya. Rompe nuestras cadenas en esta mañana. Oh Espíritu Santo, rompe nuestras cadenas. Rompe con toda atadura. Rompe con toda ligadura. Rompe en esta mañana, Dios mío. Rompe con todo mal hábito. Rompe, Dios mío, los pecados. Rompe los, Dios eterno. Y derrama de tu presencia. Oh, sí, Señor. Oh. Aleluya. Donde está ese clamor, hay presencia de Dios en este lugar. Conforme sean tus expectativas, eso va a ocurrir para ti en esta mañana. ¿Cuáles son tus expectativas en Dios en esta mañana? Eso va a ocurrir sobre ti en esta mañana. Se meto roman sotokoba. Y ramanando sotokoroma mando koroba. Terremende sotokoromando koruma laban setokoba. Tu ramando se te que remendo koroba. Tu ruma mamaman se te que rebe bebe bebe sokokoba. Ti ramamamando que reben se te koroba. U ramando que reben sata que ramando se. Hay presencia de Dios en este lugar. Hay presencia de Dios en este lugar. Hay presencia de Dios en este lugar. Sangre, libres son, que somos libres. aleluya, aleluya, aleluya. Wow, wow. Demos juntos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Fuertes aplausos. Algo va a pasar en esta mañana. No sé si usted siente lo mismo que estoy sintiendo en este lugar. Algo extraordinario, increíble, sobrenatural. Aleluya. ¿Cuáles son sus expectativas en esta mañana? Oh. Se me te rebendó corroban se tocó. Reciba por favor su asiento. Gloria al Señor Jesucristo. Los avisos de la semana son: martes discipulado, en lo que entiendo miércoles reunión de las damas de Siloé 19:45 con su cadena de oración de 18 a 19 horas. Bien, seguimos transmitiendo este culto de celebración, este hermoso culto que estamos teniendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Hemos estado cantando, adorando el nombre del Señor junto al Grupo Renuevo y sin duda alguna hemos podido hoy recibir esa bendición también de parte de nuestro Dios. Así es, mi hermana, hermosas alabanzas he tenido en esta mañana, hemos podido escuchar. Hemos orado, hemos hecho muchas cosas en esta mañana, pero queremos invitar a nuestros hermanos que no se queden en casita, porque todavía hay tiempo para que ellos puedan llegar a adorar y alabar al Señor. Así es, y a los que no pueden llegar, les invitamos a permanecer en nuestra sintonía, a permanecer a través de Radio Emaús, a través de Televida, a través de Internet, a través de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo para llevar a cada uno de ustedes lo que está ocurriendo acá en el templo y prepararnos ya, hermana María, para poder recibir prontamente lo que va a ser el mensaje, la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Así es, mi hermana, y también hay diferentes emisoras que también no pueden estar escuchando, hermana, le quiero recordar algunas. Emaús Chillán, 102.9 FM y la 92.5 FM. Emaús Chillán Viejo, la 95.1 FM. Emaús San Ignacio, 107.7 FM. Angol, 94.1 FM. Padre Las Casas, el 1370 AM. Panguipulli, 1340 AM. Y Vincul, el 106.7, hermano. Así es, muchas emisoras que están a esta hora transmitiendo también a través de Radio Emaús, por supuesto el canal de Televida en el 28.1 de la HD, ¿cierto? Y a través de internet en emaús.cl y en televida.cl usted puede encontrar la transmisión en vivo y a través de Facebook también, donde usted puede alcanzar la señal y también recibir la bendición que Dios hoy tiene preparado para cada uno de ustedes. Lo importante es que donde usted se encuentre en su trabajo, en su casita, donde usted esté en este momento, pueda separar estas horas para estar en presencia de nuestro Dios, para cantar junto a nosotros, para alegrarse junto a todo el pueblo de Dios que hoy se ha reunido en este lugar con el fin de poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, juntos y en armonía, como lo dice la palabra. También tenemos el tema del mensaje, hermana Catita. Dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Segunda de Corintios 2:15 y 16, Ministerio y Mayordomía. Así es, un interesante tema estaremos escuchando en esta mañana, así que todos muy atentos porque ya viene prontamente palabra del Señor y nosotros esperamos que ustedes puedan también permanecer en nuestra compañía y queremos seguir compartiendo lo que está sucediendo en el templo junto a todos ustedes. Apartado, Dios mío, de lo cual usted le ha bendecido, Señor, para poder traer, Señor, a la mesa, Señor, en necesidades, Padre, en muchos hogares de los cuales, Padre, está pasando necesidad, Dios mío. Yo ruego, Padre, que las manos las cuales vayan a distribuir, Señor, usted pueda usarle, Señor, poner, Padre eterno, esa gracia divina, Padre, ese temor, Padre eterno, para poder ir a aquellos hogares, Señor, donde está la necesidad, Padre. Sabemos, Dios mío, que cuando hay necesidad, Señor, un kilo de azúcar, Padre, un kilo de arroz, Señor, dura, Padre, una semana, Señor. Extienda su mano maravillosa, Padre eterno, abriendo también esas puertas de trabajo para mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Padre eterno, cada hogar, Padre, en esta mañana, Padre. Multiplíquele, Señor, supla, Padre, abundantemente, Dios mío, y sea, Padre eterno, derramando esa bendición, Padre eterno, como usted lo sabe hacer. En el nombre de Jesús, su bendición, Padre eterno, para la gloria suya, Señor. Amén, amén, eterno Dios. Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Los hermanos retiran los alimentos. Qué hermoso es ver este momento. Es hermoso, es grato. Gloria al Señor Jesucristo. Nunca olvide, mi hermano, mi hermana, que la vida da muchas vueltas. Amén. Cuando estamos bien en lo económico, es allí donde debemos de sembrar, de abonar a nuestra cuenta corriente, para que nos, cuando nos sorprende el día malo, cierto, Dios se acuerde de nosotros. Amén. Vamos a adorar al Señor Jesucristo, o antes de la adoración vamos a orar. Vamos a orar por nuestro obispo, quien estará ya muy pronto subiendo hasta este lugar para ministrarnos la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Así que incline su rostro así como está y oremos a la presencia del Señor, por quien expondrá en esta mañana la palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias por la bendición, Señor, que tú nos darás en esta mañana de poder escuchar tu voz, Señor. Dios mío, rogamos por el expositor, por tu siervo, por tu hijo, Dios mío, por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, Señor, para que tú le uses, Señor, con gracia, con sazón, con revelación, Señor, con palabra de sabiduría, no humana, sino celestial. Tu sabiduría descienda sobre él, Dios mío, y amplíe esa palabra, Señor amado, que usted ha puesto en su corazón, Dios mío, y danos a nosotros, la congregación, la Grey, Señor, un espíritu afable, humilde, receptivo. Dios mío, que seamos buena tierra, Señor amado, para que esa semilla, Señor, que será esparcida en esta mañana en nuestros corazones, pueda dar fruto, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Danos, Señor, la capacidad de poder entender. Danos entendimiento. Danos, Dios mío, revelación. Háblanos, ministranos, Señor Jesucristo. Háblanos, Espíritu Santo, que te oiremos. Ministranos, Espíritu Santo, que seremos, Dios mío, bendecidos. Extiende tu mano en esta mañana, que seremos restaurados, levantados, dirigidos por medio de esta tu palabra, Señor. Sé que será una jornada extraordinaria. Sabemos que, Dios mío, que esta mañana será una jornada extraordinaria, porque esa es nuestra expectativa en esta mañana, una jornada extraordinaria en la presencia de Dios. Porque todo puede ocurrir en tu presencia, Señor. Aún las cosas imposibles en tu presencia son posibles, Señor. Aún los casos más difíciles en tu presencia, Señor. Todo puede ocurrir. Absolutamente todo puede ocurrir. Gracias, eterno Dios, por la bendición que recibiremos en esta mañana. Bendecimos, Dios mío, a cada hermano, a cada auditor, Señor, que nos está oyendo a través de Radio Emisora Emaús, a los que nos ven a través de la televisión, Señor, y de la internet. Les bendecimos desde este lugar, Señor, de nuestro país Chile, de esta ciudad de Chillán, Señor. Bendecimos a todo el mundo entero. Les bendecimos, Señor. Y declaramos en esta mañana, Señor, como dice Salmo 107, verso 20, enviaste tu palabra y los levantaste y los libraste de su ruina. Oh Jesucristo, declaramos que esa palabra una vez más, Señor, se hará efectiva, Señor, provocará una bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, eterno Dios, y preparamos nuestro corazón adorando al Señor y dispuestos a recibir lo que Dios tenga hoy para nosotros. Será una jornada extraordinaria, mi hermano, mi hermana. Tu jornada en el templo será extraordinaria en esta mañana. Tu jornada en esta mañana quedará en la historia de tu vida. Adoramos el nombre del Señor. Thank you. Jesús, Hijo de Dios. Aleluya. Brinde ese fuerte aplauso de alabanza para el que vive por los siglos de los siglos. Hay un grato ambiente, hermano. Hay un buen ambiente. No sé qué pasó en esta mañana, no sé, pero algo especial está aquí. Y ese se llama Jesucristo. Ese se llama presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Wow. Wow, se me robó. Oh, wow. Este rema en socorro. Aleluya. Wow. Si aún no ha sentido esa presencia de Dios, me dice que le diga: alinee sus pensamientos. Alinee sus pensamientos. Venza esos pensamientos. Venza esos pensamientos. Y en esto pensad: en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Jesucristo. Aleluya. Reciba su asiento, por favor. Escúcheme. Le vamos a quitar un peso en esta mañana a usted. Vamos a ofrendar. Hermosos momentos estamos viviendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Nuestros hermanos todos cantando, adorando el nombre del Señor. Nuestro hermano Richard en la coordinación de este culto, motivando también al pueblo de Dios a levantar sus manos, a glorificar el nombre de Dios. La verdad, se ha estado viviendo un ambiente muy hermoso en el templo, un ambiente muy grato de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Así es, hermana Katy, un momento hermoso hemos vivido, hemos escuchado hermosas alabanzas, los hermanos súper motivados, nuestro hermano Richard ahí lo está motivando, así que solamente faltan minutos para que ya comience la adoración y prontamente el mensaje, hermana. Así es, pronto vamos a escuchar palabra del Señor. Nos hemos estado preparando durante toda esta primera parte de lo que es o de lo que ha sido este culto de celebración, y ya viene lo más importante, lo que cada uno de nosotros ha venido a buscar, que es el poder oír la palabra del Señor, lo que Dios hoy tiene preparado para cada uno de nosotros. Y le adelantamos también el nombre de lo que va a ser el mensaje para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Es una pregunta que se nos hace ahí. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y estará tomando como referencia bíblica en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16 de la serie Ministerio y Mayordomía. Así que usted puede comenzar a buscar en su Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 15 y 16, y ahí puede estar leyendo para entender lo que hoy será el mensaje ministrado por el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así es, mi hermana Catita, ya prontamente estaremos recibiendo el mensaje. Sabemos que tenemos muchas actividades también en esta semana, mi hermana Katy, y recordarle a todos los hermanos, las hermanas, que nos tocará trabajar también en el campamento, mi hermana, no sé. Así es. Sí, tenemos ya esta semana algo especial con los jóvenes, ¿cierto? Que es el campamento de jóvenes que comienza este día miércoles 16 de enero, donde estaremos, donde estarán los jóvenes ahí compartiendo un momento en la presencia del Señor. Pero antes de comentar lo que va a ser el campamento, queremos compartir estas alabanzas que estamos escuchando desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Todo el honor es paz. Ser la luz en mi amanecer a ti, todo el honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo. Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser la luz en mi amanecer. Tú eres mi todo, cantaré. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Hermosa alabanza estábamos escuchando a través del grupo Renuevo y por supuesto toda la congregación cantando, adorando el nombre de nuestro Dios, levantando sus manos en este hermoso ambiente que hemos estado viviendo junto a cada uno de nuestros hermanos, y creemos que también a través de la sintonía se han ido añadiendo muchos más. Así es, mi hermana, y como habíamos quedado anteriormente en la idea del campamento, ya sabemos que el día miércoles 17, desde el día miércoles de esta semana que ya pronto se acerca, hasta el día sábado estarán los jóvenes en un campamento. Sabemos, hermana Catita, que son como 170 jóvenes que estarán en la presencia del Señor, donde estarán siendo instruidos, donde se les estará dando diferentes temas, donde ellos puedan realmente tener un encuentro con el Señor y ver la proyección también para sus vidas en lo que es espiritual. Así es. Heme aquí, envíame a mí, es el mensaje o el nombre con el cual se da a este campamento 2019 de los jóvenes. Así que creemos que serán grandemente bendecidos ellos y podrán volver con nuevas fuerzas y con nuevo, ese nuevo espíritu, con ese deseo de buscar aún más de nuestro Señor. Así es, mi hermana. Sabemos que aquí la juventud trabaja muchísimo en lo que es la obra del Señor. Desde muy jóvenes comienzan. Entonces, esto es un refrigerio para ellos, donde puedan conocer verdaderamente aún más el Señor a quien ellos sirven. Así es. A través de Televida se está mostrando imágenes de lo que fue el campamento anterior, reuniones, oraciones, palabra del Señor. Sin duda serán días donde ellos podrán estar en comunión con nuestro Dios, renovarán sus fuerzas, se alimentarán espiritualmente y podrán volver con ese nuevo ánimo a seguir trabajando en la obra del Señor. Así es. Escuchamos alabanza también de fondo, mi hermana Catita. Así es. Ya preparamos nuestra vida. Prontamente estaremos escuchando mensajes del Señor, así que les invitamos a compartir de estos momentos de adoración. Gigantes y los mares se abren con fe, con fe. Se mueven montañas al decir sus palabras con fe, con fe. Se derriban murallas y no es con espadas, Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es poder verles, mis hermanos. Qué grato es poder estar junto a ustedes en esta mañana. Bendito Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero pedirles que por favor abra su Biblia. Vamos a ir al libro de 2 Corintios. Y de esta manera poder tener la palabra del Señor. Y esperamos Dios nos hable a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a leer estos versículos y vamos a tratar de dilucidar, entender o comprender lo que Dios nos habla a través de ellos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oremos al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por tu gran amor y misericordia. Agradeciendo, Señor, este tiempo que tú nos permitirás poder estar en tu palabra, reflexionar, meditar y recibir la instrucción necesaria a nuestra vida. Te pedimos y te rogamos, Señor, que pueda tu Espíritu Santo guiarnos en esta hora, Señor, y traer sobre cada vida y corazón una bendición especial. Toma el control y dominio de nuestras mentes y corazones, Señor, y que podamos centrarnos única y exclusivamente en tu palabra hoy. Gracias, Señor, por todo lo que hoy recibiremos. Danos una palabra de ciencia, danos una palabra de sabiduría, Señor. Pon en nosotros, Señor, de tu conocimiento para ministrar hoy a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hablaremos en el día de hoy, usaremos como título la última frase del versículo 16 que aparece allí, que es parte también de una pregunta. Dice: ¿y para esto quién es suficiente? Para esto, ¿quién es suficiente? Es una buena pregunta a responder, ¿no? Cuando leemos estos versículos, lo que leemos son las palabras expresadas por el apóstol Pablo, y lo hacía primeramente a nombre propio y también lo hacía, por supuesto, a nombre de los apóstoles, en el sentido de lo que se vive en el apostolado, lo que se vive como hombre de Dios. Y estas palabras que Pablo pronuncia aquí, sin duda, son ciertas y concierne a todos aquellos que son elegidos por el Señor, a todos aquellos que reciben el llamado de Dios, sobre todo para predicar el Evangelio. De esta manera, entonces, nosotros que predicamos la palabra del Señor y llevamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer eco también de estas palabras. Cuando leemos el versículo 14, que es el primero que tomamos, pero gracias a Dios, dice Pablo, gracias a Dios, escuche bien lo que dice ahí, que hace que siempre triunfemos en Cristo. Se me fue mi... Lo esperamos, ¿no? ¿Irá a llegar? Seguramente fue al baño. En algún lado debe estar. Socórralo, por favor, si está por ahí. Bien. Pero gracias a Dios que hace siempre que triunfemos en Cristo y que manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Imaginémonos un poquito ya a Pablo, anciano, diciéndonos de esta manera: 5 veces he recibido ante los judíos 40 azotes menos uno. Fue arrastrado fuera de una ciudad dándolo por muerto. Había pasado a través de mares, persecuciones, en fin, su carrera ministerial estuvo llena de dificultades, de conflictos, de problemas. Pero él dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Piensen por un momento en esto. ¿Triunfar cuando se ha naufragado? ¿Triunfar a pesar de haber sido flagelado? ¿Triunfar habiendo sido torturado, hermano querido? ¿Triunfar al haber sido apedreado? ¿Triunfar en medio de la burla del mundo? ¿Triunfar habiendo sido expulsado de una ciudad casi muerto y haber tenido que sacudir el polvo de sus pies? ¿Triunfar en todo? Y Pablo dice que triunfamos en Cristo Jesús. Ahora, pensemos un poco. Si hablaran de ese modo algunos ministros de este tiempo, algunos predicadores o algunos pastores de nuestro tiempo, no le daríamos mucha importancia a lo que ellos mencionan, a sus palabras, pues esos ministros de una u otra manera gozan del aplauso del mundo, del reconocimiento de la sociedad. Esos ministros siempre pueden irse en paz a sus casas. Tienen creyentes que los admiran y no tienen enemigos declarados. Quiero que entiendan, todo para ellos es seguro, todo para ellos es placentero. Viven una vida extraordinaria. Y si ellos dicen, pero gracias a Dios que hace siempre que triunfemos en Cristo, para nosotros no sería nada complicado de entender, absolutamente. No nos conmovería incluso que ellos dijeran eso, porque estaríamos visualizando o viendo en ellos los triunfos. Pero si lo dice alguien como Pablo, tan pisoteado, tan torturado y tan afligido, sencillamente nosotros podemos considerarlo un héroe de la fe. Aquí es donde nuestra vida debe comenzar entonces a entender que a veces decimos cosas que por lo visual pareciera correcto, pero no tenemos idea a veces de lo que estamos hablando. He aquí un hombre, Pablo, un hombre que tenía, hermano querido, verdadera fe en Dios, verdadera confianza en Dios y el carácter divino para cumplir la misión que Dios le había encomendado a costa de todo. Esta es la realidad de un hombre de Dios allí. Cuando leemos las palabras de Pablo, nos damos cuenta entonces que Pablo confiaba plenamente en Dios. Y Pablo aplicaba esa confianza o ese consuelo o esa esperanza a su corazón en medio de todas las circunstancias que él vivía, en medio de todos los conflictos que él experimentaba, no importa cuáles fueran. Decía que a pesar de todo, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. A pesar de todo, A pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que experimentemos, a pesar de las dificultades, los conflictos, los problemas, a pesar de todo, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. No hay duda, hermano querido, que el evangelio es un buen olor. Es un olor maravilloso. Y ese evangelio es un olor maravilloso en todo lugar. Pero, sin embargo, produce diferentes efectos en las personas. A los unos, como dice el versículo 15, a los unos, olor de muerte para muerte, mientras a los otros, olor de vida para vida. Hay una realidad: los ministros del evangelio, los que predican el evangelio, los que ministran el evangelio, no son responsables de su éxito. Pues dice esta palabra que estamos aquí tratando de examinar y tratando de profundizar. Para Dios, dice, somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, el que predica el evangelio no es responsable de las personas que rechazan el evangelio o lo aceptan. Quiero que entienda esto. Al mismo tiempo, nos damos cuenta a través de estos versículos que la carga, la presión que lleva cada hombre de Dios que predica el evangelio no es ligera. Es agobiante, es difícil, es complicada. Por eso el apóstol termina diciendo los últimos versículos, y para esto, ¿quién es suficiente? Analicemos todo esto. El evangelio en sí produce diferentes efectos en las personas. Usted escuchó el evangelio y quizás muchos de los que están aquí sentados hoy en esta mañana escucharon el evangelio desde pequeño, pero nunca lo aceptaron, nunca lo recibieron. Quizás hasta hoy, algunos meses atrás, años atrás, alguna década atrás. Pero el evangelio siempre estuvo siendo predicado de una u otra manera. Y ahí es donde nos parece increíble. ¿Por qué? Porque es extraño. Cuando miramos el mundo, miramos que hay pocas cosas buenas en el mundo. Muy pocas cosas buenas. ¿En qué sentido lo digo? Que a pesar de que hay pocas cosas buenas, lamentablemente de esas pocas cosas buenas igual se desprende mal. Porque para algunas personas aquello que es bueno, para otras aquello es malo. Si miramos hoy día, solamente como una forma de demostrarlo, el sol es necesario y alguien dice el sol es bueno. Pero para otros el sol es malo. Y comenzamos a ver todo orden de cosas que parecen ser buenas, pero para muchos son malas. Y miramos esto mismo a Jesús como el sol de justicia. Jesús es el sol de justicia para el mundo. Y aunque Él es el mejor regalo de Dios para esta humanidad, para esta sociedad, con una cantidad de beneficios para el ser humano, con una cantidad de bendiciones para el ser humano, y a pesar de todo tenemos que confesar que a veces Jesús, el sol de justicia, es olor de muerte para muerte. Trataré de explicarle todo esto. No podemos culpar al evangelio de ello, no lo podemos hacer. La culpa no es de la verdad de Dios cuando una persona está rechazando a Jesús. La culpa es de aquellos que rechazan la verdad, que rechazan el Evangelio, que rechazan a Jesús. Entonces, cuando hablamos del olor de vida para vida, es para todo aquel que la oye, oye la verdad de Dios, recibe la verdad de Dios en su corazón, con un corazón abierto para, por supuesto, poder tomarla en su vida. Pero vemos la otra posición que hablábamos recién, de muerte, para el hombre que odia la verdad, para el hombre que rechaza la verdad, que la menosprecia, que se burla de ella, o intenta ponerla como algo terriblemente malo, o trata de detener su avance. Entonces, para algunos hombres, el Evangelio es olor de muerte para muerte. Esto depende en gran parte también de qué es el Evangelio. Y aquí es donde nosotros tenemos que examinar y analizar. Porque hay algunas cosas llamadas Evangelio que son olor de muerte para muerte. Cuando alguien escucha el Evangelio, se supone y se entiende que si el Evangelio es el Evangelio de Cristo, traerá vida para vida. Hubo un predicador allá por la década, y no década, del siglo pasado, en realidad, del 1800 y poco más, que predicó el Evangelio, pero él predicó tanto la moralidad hasta que en su pueblo, escúcheme bien, ni un solo hombre quedó siendo moral. Esto es una cosa rara y extraña. Este predicador predicó tanto la moralidad que ningún hombre quedó en esa ciudad siendo moral. Esto es una cosa rara. Él desde el púlpito ministraba y predicaba la moralidad constantemente. Pero entendemos por lo que a él le pasó y muchos otros más, incluso él mismo dijo que era más seguro dañar la moralidad predicando legalismo. Cuando hablamos nosotros de moralidad, debemos tener cuidado de predicar el Evangelio más que la moralidad. Hoy muchos van predicando moralidad y no el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo debemos aprender esto. La predicación de las buenas obras y la exhortación a los hombres a la santidad como medio de salvación son tremendamente admiradas en la teoría. En la teoría. Pero en la práctica se demuestra no solamente que no son eficaces, y esto es lo peor, hermano querido, que a veces se convierte en olor de muerte para muerte. Porque no se está presentando a Cristo, sino se está presentando obras. Se ha comprobado, hermano querido, muchos predicadores por años predicando la moralidad constantemente desde sus púlpitos, predicando moralidad, predicando preceptos, pero nunca han visto a ningún borracho convertirse al Evangelio. Porque ellos lo que hacen predicando moralidad es mostrarles lo que provoca la borrachera. Quiero que me sigas en esto. Muchos no ven a ningún blasfemo que dejara de blasfemar porque le dijera lo odioso de ese pecado. Pero dice un predicador: cuando comencé a predicar el amor de Jesús, cuando prediqué el Evangelio como es en Cristo, con toda claridad, con toda plenitud y poder, y la doctrina que por gracia sois salvos, por la fe, Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Fue cuando él realmente conoció el éxito de Dios, por el hecho de que la gente recibía ese evangelio y recibía a Jesucristo, y Jesús, entrando en el corazón del hombre, lo cambia, lo transforma, lo hace sentir su condición de pecado, y esa vida es cambiada y regenerada. Cuando predicamos la salvación por la fe y no por las obras, cuando predicamos la salvación por la fe, veremos a multitudes de borrachos arrojar sus copas, y a los blasfemos frenar sus lenguas, a los ladrones volverán a ser honrados, y los injustos y los impíos se inclinarán ante el trono del Señor Jesús, porque eso es lo que ellos necesitan. Pero tenemos que reconocer, como les dije antes, que aunque el evangelio, hermano querido, produce generalmente el mejor de los efectos en casi todos aquellos que lo reciben, que lo aceptan, que lo oyen, ya sea apartándolos del pecado, ya sea haciéndolos abrazarse a Cristo, encontrarse con Él. Sin embargo, un hecho grande y solemne, y podemos decirlo así, para muchos hombres, la predicación del evangelio es muerte para muerte, y produce mal en vez de bien. Por eso es que tú y yo, que predicamos el evangelio, debemos tener mucho cuidado qué es lo que predicamos. No se trata solo de hablar del evangelio, no se trata tan solo de decirle a la gente lo que debe y no debe hacer. Se trata de presentarles a Jesús, de que conozcan a Jesús. Esto se transforma de alguna manera, es como un virus que comienza a producirse en la vida del hombre, el virus de la culpa. Y hay un versículo por allí, no lo tengo anotado, pero viene a mi mente ahora, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Tú puedes oír el evangelio, tú puedes escuchar la palabra de Dios, sin embargo, para ti puede transformarse en muerte, porque amas tanto las obras de las tinieblas en tu vida, que nunca recibirás a Jesús para no apartarte de tu forma de vida. La condenación de aquellos que se oponen al evangelio, que se niegan al evangelio, será peor todavía. ¿Por qué? Porque si escuchan el evangelio, lo oyen y conocen el evangelio, y no vienen a él o lo rechazan, la condenación será peor. Si Dios tiene, de acuerdo a la palabra, un plan de misericordia para cada hombre, para cada mujer, para que pueda el hombre salir de su condición de vida y tener una nueva vida, ese hombre que se levanta en contra de Dios, en contra del evangelio, ¿no será más grande su pecado? Por eso también dice la Escritura: mejor no me hubieses conocido, que habiéndome conocido, te alejas o te vuelves atrás. Cuando miramos en la Biblia y encontramos a hombres que incurrieron en pecado, aún conociendo parte de la verdad, quizás no toda la verdad, pero parte de la verdad. El mismo Pilatos, que dijo: no encuentro, no hay culpa en este hombre. Él lo sabía, no era culpable. ¿Acaso no será más grande la culpa para él? Piensa en lo que te estoy diciendo. Pilatos, Herodes, los judíos. que vieron a Jesús entrar en un pollino de asno sentado y le gritaban: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así lo recibieron. Y luego, días más tarde, gritaban: Crucifícalo. ¿Acaso no será más grande la culpa de ellos? ¿Quién puede imaginar, hermano querido, la condena de aquellos que gritaron: Crucifícale? Hombres incluso que recibieron bien de parte de Jesús. ¿Cuántos de aquellos que gritaron: Crucifícale, estuvieron allí cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántos vieron a sus familiares ser sanados o ellos mismos ser sanados? ¿Dónde terminarán? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, cuando hablamos de esto, vemos inmediatamente cómo la culpa del hombre se va cerniendo sobre su vida. Y esto es como un virus que va creciendo, creciendo constantemente. Para el hombre que viene y calumnia y habla mal de un ministro de Dios, para el que habla mal del pueblo de Dios, para el que odia su verdad, el que si pudiera de alguna manera borraría de la tierra todo rastro de piedad, porque no desea ni quiere que la gente viva de esa manera. ¿Cuánta misericordia tiene Dios, hermano querido? Porque la pregunta que nos hacemos: ¿quiere Dios ayudar al blasfemo, al infiel? ¿Quiere Dios ayudar al pecador? Claro que sí. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar sus almas. Dios quiere rescatarlos del infierno eterno. Pero de verdad, a nosotros que hemos conocido el evangelio, que hemos conocido a Jesús, que tenemos a Cristo en nuestra vida, no queremos de ninguna manera volver a vivir como vivíamos antes. No queremos sentir como sentíamos antes. Hoy nuestra vida es diferente. Estamos en Cristo Jesús, tenemos una vida extraordinaria. Vemos en la Biblia cómo los hombres en cierta manera hablaron mal de Jesús, sus mismos hermanos, su familia y otros. Otros decían que curaba por el poder de Belcebú. Maldecían a Cristo, llamándole charlatán, mentiroso. Otros declaraban, sabiendo que mentían, por supuesto, que el evangelio era falso. Y hasta el día de hoy se ve eso. Mucha gente declara eso, ¿no? Eso son puras mentiras, allí te lavan el cerebro, allí te dicen cuestiones, te sacan el dinero y hacen esto y hacen esto otro. Y seguramente tú también piensas que tienen la razón. Otros insultan a los ministros de Dios, insultan a los pastores, a los que predican, ridiculizándoles y diciendo cosas tremendas. Manifiestan sus imperfecciones, porque como si fuera que todos somos perfectos. Lo hacen con total desprecio. ¿Y creen que Dios se olvidará de eso? No. Dios no se olvida de eso. La única manera de que Dios olvide lo que hemos dicho y hecho en el pasado es que vengamos a las plantas de Jesús y pidamos perdón por nuestros pecados, y de esa manera la sangre preciosa de Jesús nos lavará, nos limpiará y seremos hechos nuevas criaturas. Ahora piense, toda esta gente que hace eso, toda esta gente que habla, que blasfema, y no estoy hablando tan solo de gente ahí afuera en el mundo, estoy hablando también de evangélicos dentro de la iglesia que pasan la vida hablando mal de los siervos de Dios, que pasan la vida hablando mal del pueblo de Dios, de sus hermanos, que pasan la vida comentando y tratando de oponerse al evangelio. Escúchame bien, ¿tú piensas que Dios, cuando de alguna manera, en una hipótesis, lleguen al cielo, Dios les dará la mano y les dirá: entra siervo fiel? No, Dios les dirá a ellos: el otro día llamaste perro a mi siervo. ¿Mm? Tú el otro día escupiste sobre él. El otro día hablaste mal de él. ¿Y crees que por eso te daré el cielo? No. Si el pecado no ha sido lavado por la sangre de Cristo, si el pecado no ha sido lavado por la sangre de Cristo, el Señor Jesús dirá: apartaos de mí, malditos, al infierno. Eso es fuerte, hermano. Por eso cada uno de nosotros depende de Jesús. Aquellos que se oponen a la verdad de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, creo, les será aumentado el castigo. Todos aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, entendemos, y por esta palabra que estamos viendo y analizando, que es olor de muerte para muerte. ¿Cuánta gente rechaza el evangelio y usted le ha predicado 10, 20 veces y no sigue rechazando? No, no, no, no, no, no. El simple hecho de invitarlo, vamos a la iglesia, para ellos es aceptar el evangelio, así que no, no voy a la iglesia. Ellos piensan que es algo como liviano, pero todo eso cuenta para Dios. Todas las veces en tu vida, en mi vida, que Dios nos habló, porque nos habló antes de que nosotros aceptáramos, todas esas veces contaban en nuestra contra. Eran olor de muerte para muerte. Y ahora estás aquí. Y con mucha dificultad. Pero te doy un consejo: no te sueltes de la mano del Señor. Aférrate con toda tu fuerza al Señor, porque si no, este evangelio se transformará en olor de muerte para muerte en tu vida. Porque no contarán los años que le serviste. No será para benevolencia de Dios en tu vida. No es que Dios te tratará mejor, al contrario, más juicio habrá sobre tu vida. Porque habiéndole conocido, te alejaste. Consideremos otro punto. Yo creo que el evangelio hace a algunos seres de este mundo más desgraciados de lo que hubieran sido. No es una mala palabra, desgraciado. Es sin gracia. Sin gracia de Dios. El borracho podría haberse gozado tremendamente en su embriaguez con mayor alegría, si no hubiera oído decir: todos los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si no hubiera escuchado eso, él podría beber tranquilo, pero cada vez que bebe, recuerda esas palabras y con rabia bebe. Ni siquiera disfruta el beber, porque el evangelio está golpeándolo allí cada vez más fuerte y hace desgraciada su vida. Háblale a alguien del evangelio, dile algo. Córtala. No quiero escuchar ni una cuestión. ¿Por qué? Porque el evangelio hace desgraciada su vida. Dile, vas a ir el domingo al culto. Ya, córtala con tu culto. Porque el evangelio hace desgraciada su vida. El libertino, aquel que es liberal en todo. Imagínate cómo viviría su vida. Una vida licenciosa, una vida llena de pecado, de corrupción, de maldad. Pero si no hubiera oído esa frase que dice: la paga del pecado es muerte. ¿Tú crees que después de toda esa parranda, de todas esas fiestas, de todo lo que ha hecho, tú crees que no viene a su mente aquello? Entonces el Evangelio hace más desgraciada su vida. Por eso es mejor que tú y yo estemos compenetrados totalmente en el Evangelio, porque si estamos a medias, nuestra vida va a ser desgraciada. Por eso vienes con un ánimo a veces extraordinario y otras veces viene a medio morir saltando, con pocas ganas y ánimos de alabar a Dios, porque estás sintiendo el golpe de la palabra de Dios en tu vida. Y eso no es culpa del Evangelio, esa es tu culpa. La verdad, hermano querido, pone amargura en sus copas, pone amargura por los avisos constantes de Dios que congelan la corriente de su alma. O sea, en otras palabras, ellos comienzan a sufrir. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Tú puedes hablarle algo muy sencillo a alguien, pero si es el Evangelio de Cristo, va a martillar y va a estar toda la semana, todo el mes, todo el resto de su vida. Así que si tú pretendes alejarte de Dios, ni tal hagas, porque vas a hacer más desgraciada tu vida de lo que sientes que es ahora. He perdido a mis amigos. Ya no voy a fiestas como antes. ¿Qué culpa tengo yo que no quieras bailar aquí? ¿Qué culpa tengo yo que no quieras gritar aquí como lo hacías en esa fiesta? Recuerda que te aprendías los gritos de todos los amigos y allí inventaban cosas. Ahora no te puedes aprender el aleluya, el gloria a Dios, el santo es su nombre. No te puedes aprender nada. Entonces imagínate esa persona que constantemente siente los golpes de la palabra de Dios y del Evangelio ante el pensamiento de su condición futura, mira hacia adelante su condición de vida y su gozo se entristece, se amarga automáticamente. Y en vez de ser el Evangelio un regalo para él, es un tormento. Un tormento. Por eso tú vas a saludar hermanos aquí en la congregación y están amargados. Amargados. Dios le bendiga. Amargados. Porque no querían estar aquí, querían estar en otro lugar. ¿Sabe? He conocido algunos que son tan desgraciados a causa del Evangelio. No quieren abandonar sus pecados, no quieren hacerlo, sin embargo asisten de vez en cuando a la iglesia. Creen que con eso calman su mente, su conciencia, y es peor. Muchos de esos que he conocido que viven una vida desgraciada a causa del Evangelio han tratado de suicidarse porque no soportan lo que están viviendo. Por eso dice la palabra de Dios que el Evangelio pasa a ser olor de muerte para muerte. ¿Para cuántos de los que están aquí está siendo así? ¿Quién estará escuchando la palabra de Dios ahora? Imaginémonos cuánta gente. Increíblemente, solo la están oyendo para ser condenados por ella. Es complejo, hermano querido. ¿Quién saldrá después de aquí, después de este culto, simplemente para ser endurecido en su corazón hacia Cristo y el Evangelio? Para endurecer su corazón hacia la voz de Dios, la voz de la verdad. Porque no puedes No puedes, hermano querido, dejar de pensar en esto. Cada vez que predicamos el evangelio, o somos olor de vida para vida, o olor de muerte para muerte. Porque el evangelio causa estas dos cosas en la vida del hombre que oye el evangelio. Cuando el hombre no cree en el evangelio, cuando el hombre no cree en la palabra de Dios, hermano querido, lamentablemente pierde la opción y pierde la bendición de Dios, que puede darle vida en abundancia. Los incrédulos, los que no creen, lamentablemente, aunque no crean en una maldición, aunque no crean en un castigo, aunque no crean en aquello, es olor de muerte para muerte, porque para ellos no hay salvación. Porque usted y yo que estamos en Cristo sabemos que el único que puede salvarnos se llama Jesucristo. Y para ello necesitamos entregar nuestra vida al Señor. Pero veamos ahora. El evangelio también es vida para vida. Si pudiéramos recordar, ¿no? Desde el momento en que el Señor nos rescató, desde el momento en que el Señor nos salvó, ¿quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cuál era nuestro pensamiento? ¿Nuestros sentimientos? Estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros aquí era santo, ninguno de nosotros podría decir era bueno, éramos todos pecadores. Y aunque ahora tampoco podemos decir que somos buenos, estamos intentando obedecer la palabra de Dios para llegar a ser buenos delante del Señor. Y muchas veces en nuestra condición de vida rechazamos totalmente los mensajes de los predicadores, de los hombres de Dios que nos hablaban, como en el Antiguo Testamento, los atalayas que anunciaban el peligro. No los atendíamos. Dormíamos en el sueño de la inmoralidad, dormíamos en el sueño del pecado y la maldad. Nuestras culpas estaban constantemente presentes allí, pero nosotros no nos dábamos cuenta de ello. Y aunque viniera un ángel del cielo para despertarnos de ese sueño, no lo hubiéramos hecho. Porque sentíamos que era placentero. Hoy contemplamos con alegría aquella hora, aquel momento en que el Señor nos rescató. Desde ese día no ha sido fácil. Desde ese día no ha sido fácil, ha sido complicado. Pero la alegría de aquella hora en la que encontramos al Señor Jesús y Él nos halló a nosotros y nos rescató, hermano querido. Y nos trajo a su presencia y nos limpió y nos lavó, aleluya, con su misericordia. Quizás a algunos de ustedes le ocurrió esto hace algunas semanas, a otros algunos meses, a otros algunos años, pero cuando recordamos el momento es maravilloso y glorioso. Cuando recordamos como cristiano aquel momento en que el Señor nos rescató, se transforma el evangelio en olor de vida para vida. Por eso nosotros los cristianos somos felices. Mira al hermano a tu lado y sonríele a ver qué es lo que dice tu hermano. Dice, oh, ahora estáis riéndote. Somos felices en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, como decía el versículo 14, ¿se acuerda usted? Decía Pablo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. ¿Te sientes triunfante? ¿Te sientes en victoria en este día? ¿Te recuerdas la primera vez que tus oídos se abrieron para oír el evangelio? ¿Tienes memoria de ese momento? Posiblemente algunos muchos años atrás, otros muy pocos, no importa. Pero ¿tienes memoria de ese momento? No necesitas decirme la fecha, ni tampoco el día exacto, ni la hora. Pero ¿recuerdas lo que sucedió en tu vida y en tu corazón? Cuando recibiste a Jesús y obtuviste en tu vida y en tu corazón la seguridad de tu perdón. que Él te perdonó. ¡Wow! Él te perdonó, hermano querido. Oímos la palabra de Dios ser predicada como nunca antes la habíamos oído predicar, y eso fue increíble. Nunca nos había parecido tan dulce algo, tan maravilloso. Y ahora miramos hacia atrás y decimos: qué horas de gozo, maravillosos, gloriosos, impactantes. Cuán dulce es el recuerdo todavía de ese momento glorioso cuando recibimos al Señor. Cuando por primera vez disfrutamos del olor de vida para vida. Trato en lo posible de entender esto más profundamente. Si alguna vez ha sido olor de vida, siempre lo serás. Cuando el Señor Jesús entra en la vida de un hombre, de una mujer, y le salva, le rescata, le perdona, le lava, le limpia, será olor de vida para vida. ¿Me estás escuchando? Y siempre lo será. Porque no dice que es olor de vida para muerte, sino olor de vida para vida. ¿Me estás oyendo? Entonces, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, cuando abrimos nuestros labios y hablamos acerca de Él, del Evangelio, de Cristo Jesús, ese es el Evangelio. Cuando hablamos de Él, cuando hablamos de su amor, de su misericordia, cuando hablamos de su bondad, cuando hablamos de cuánto nos ama, cuando hablamos de cuánto nos perdona, cuando nos hablamos de o hablamos de cuánta misericordia tiene para con nuestra vida, ese es el Evangelio. Entonces la gente recibe olor de vida. ¿Sabes por qué tanta gente peca ahí afuera y está perdida en el pecado? Porque ellos piensan que no tienen perdón. Y cuando tú vas, escúchame bien, con un evangelio que dices llamar evangelio, a enrostrarle su pecado y a decirle que están perdidos por lo que están haciendo, ellos entienden que de verdad están perdidos y no tienen esperanza. Por eso cuando tú invitas a alguien a la iglesia, él lo primero que dice: ¿qué voy a ir yo a la iglesia si tengo tantas cosas que dejar? Si soy tan malo. No, si eso es para la gente buena. ¿Por qué? Porque toda la vida le han dicho que ese pecado nunca saldrá. Pero la Biblia dice que aquel que recibe a Jesús en su vida, la sangre de Cristo le limpia, le lava de todo pecado. ¡Aleluya! Trataré de terminar. El evangelio, hermano querido, es en sí una tarea elevada y también una tarea solemne. El ministerio ha sido a menudo rebajado a una profesión constantemente. En estos días se hacen ministros de hombres que hubieran sido buenos trabajadores sociales, o para ser buenos empresarios, pero nunca estuvieron hechos para el púlpito, nunca estuvieron hechos para ser predicadores, para ser líderes o pastores. Son seleccionados por los hombres. Abrumados de literatura, con mucho conocimiento, educados hasta un determinado nivel, vestidos adecuadamente, que podemos hacerlo. Y el mundo les llama ministros, pastores. ¿Sabe? Yo deseo que Dios les haga triunfar de alguna manera, porque como suelen decir algunos, Dios esté con muchos de ellos, aunque solo sea para reprimirles la lengua, para que no hablen torpezas, para que no cometan el error de desviar el evangelio, para que no pongan doctrinas que no son de Dios. Dios esté con ellos. De verdad, hermano querido, en esto es muy complejo, muy delicado. Los ministros hechos por los hombres no tienen utilidad para este mundo, no tienen nada. Y cuanto antes nos libremos de ellos, mucho mejor. Predicar la palabra de Dios no es lo que algunos creen. Algunos piensan que es un simple juego de niños, de un negocio o de una profesión que cualquiera puede ejercer, que cualquiera puede realizar. El hombre que Dios llama debe sentir en su corazón lo que está haciendo. En primer lugar, entender que tiene un llamado solemne ante Dios y que al que tiene que darle cuenta no es a la iglesia, sino a Dios. Después debe entender que tiene y debe, hermano querido, realmente poseer el Espíritu de Dios. Y que cuando habla existe una influencia sobre él que le capacita para predicar el evangelio como Dios quiere que lo haga y no como él quiere hacerlo. De otra forma, debe abandonar el púlpito. Mejor no predique el evangelio, porque no tiene ningún derecho a estar en una iglesia, aunque, hermano querido, sea propietario de la iglesia. No tiene derecho a predicar el evangelio. No ha sido llamado para anunciar la verdad de Dios. No tiene derecho a hablar de las leyes de Dios si no las respeta. Por eso en esto es tan delicado. Ahora quizás usted se pregunta y dice, bueno, ¿qué dificultad existe en predicar el evangelio? ¿Qué dificultad existe en hablar del Señor? La verdad es algo duro. Es difícil, y Pablo habló acerca de esto. Por eso dice Pablo en este versículo final, 16, y para esto, ¿quién es suficiente? Es como decir, ¿hay alguien capaz de hacer esto? ¿Hay alguien que nació con esto en su vida? Que sus capacidades, su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento, sus estudios, su profesionalismo le ha dado una capacidad increíble. ¿Quién es suficiente? Pablo nos está diciendo a través de esto y muchos otros pasajes que podríamos revisar, que es difícil predicar el evangelio. Es muy difícil. Porque así está hecho. Es para que no sea tergiversado, es para que no sea manipulado, es para que no hayan prejuicios propios al predicar la palabra de Dios, sino que se predique solamente la palabra del Señor como está escrita. Y en este sentido, por eso es difícil. No cualquiera va a aceptar el llamado de Dios, aunque muchos están afiebrados con eso, pero quizás ni siquiera entienden lo que están viviendo. Muchos entran a este evangelio, a este llamado, por un sustento para su familia, por tener dinero para sus cosas, pero este evangelio no es para eso. Cuando se tiene que hablar con severidad, el corazón del predicador le está diciendo y le está gritando adentro: no lo hagas. Si lo hablas, si lo predicas de esta manera, te juzgarás a ti mismo. Entonces existe la tentación de no hacerlo. Otra prueba es que tenemos que desagradar al rico de la iglesia. Y si nos atrevemos a predicar algo que no es del agrado de Él, entonces vamos a tener problemas. De esa manera entonces el predicador piensa: si digo esto, lo otro, fulano o sutano ya no apoyará, no ofrendará, o este no aprueba esta doctrina, o no aprueba este pensamiento, lo mejor será que abandone esto y no lo diga. Por eso el llamado de Dios es solemne. No tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con la mujer, tiene que ver con Dios. Por eso Pablo también a los Gálatas les escribe y le dice: si yo agradase a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Quizás pueda suceder que recibamos los aplausos de las multitudes y no queramos decir nada, absolutamente nada que les disguste. Porque claro, porque si hoy gritan Hosana, Hosana, mañana gritarán crucifícale. Y eso ocurre y eso sucede. Y no es de extrañar que a gente que le hemos predicado la palabra de Dios estos 25 años, luego están por ahí hablando sandeces, diciendo que poco más somos un demonio, cuando en un momento fuimos vida para vida. Todas estas cosas y muchas más obran en el corazón del ministro, en el corazón del predicador. Y él es un hombre como ustedes y la siente en su corazón. Todo lo que yo haga, sea bueno o sea malo, de acuerdo a su perspectiva, recibirá o el crédito o la crítica. Pero mi responsabilidad mayor no es con ustedes, es con él. El agudo cuchillo de la crítica, las flechas de aquellos que le odian, y no tan solo a él, sino también al Señor. Y a veces es inevitable no sentirse herido, no sentirse afectado. Y posiblemente el predicador, el líder, se pondrá la armadura y gritará: no me importan las críticas, no me importa lo que digan de mí. Pero quizás hubo épocas en que los arqueros afligieron a muchos hombres, incluido a José, a David, a muchos hombres de Dios. Entonces se encuentra con otro peligro, el de querer defenderse. Dígame si usted no ha querido defenderse en algún momento cuando alguien ha hablado mal de usted, cuando ha dicho algo que no corresponde, cuando ha dicho algo que no tiene nada que ver con la realidad, y usted ha tratado de defenderse y en vez de arreglar la cosa la empeoró. Quien se defiende comete una gran locura, un tremendo error. El que deja a sus detractores solos y se olvida de ellos, en otras palabras, actuar igual que el águila. Nunca el águila se ha preocupado por lo que diga el león o por lo que hable cualquier otro animal. Ella hace lo que tiene que hacer y se olvida de los demás. Cuando un hombre realmente ama al Señor y entiende que debe servir a Dios, se olvida de defenderse. El peligro quizás está en que queremos dejar establecida nuestra reputación como justos. Oh, queremos que todo el mundo sepa que somos justos, y que si hay alguien que no lo cree, bueno, vamos y hablamos con él y le hacemos ver que somos justos. Hermano, deja eso. La palabra de Dios dice que Él pelea por nosotros. E incluso por allí dice: no os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Entonces las palabras de Pablo en este último versículo dice: ¿y quién es suficiente ¿Quién es suficiente para poder dirigir este barco, para poder dirigir esta nave y librarla de las rocas, o librarla de encallar, o librarla de hundirse? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para el domingo en la mañana levantarse, anunciar el Evangelio de Cristo y hacerlo cada día llevando la palabra del Señor? Hablando de Cristo Jesús y llevando el Evangelio a las vidas de aquellos que lo necesitan. Al llegar a este punto saco la siguiente conclusión, y tengo esta conclusión en mi mente: el Evangelio es olor de vida para vida. Y como dije, el trabajo del ministro es una labor solemne. ¿Y cuánto bien hará a todos los que realmente son amantes de la verdad el orar por todos aquellos que predican, para que sean suficientes para estas cosas? ¿Sabe? No tener a nadie que ore por mí me colocaría en una situación terrible, porque automáticamente lo vemos: no soy suficiente. Tal como dice un buen poeta por allí, dice: el día en que el mundo perezca será aquel que no esté embellecido con una oración. Quizás el día en que el ministro perezca, el que el ministro decaiga, el que el ministro ya no tenga la fuerza, sea parte de la verdad, sea aquel en que su congregación deje de orar por él. Sé que oras por ti, sé que pides por ti, por todas tus situaciones y todas tus complicaciones, pero sabes algo importante: el Evangelio es vida para vida. Y quien te ministra el Evangelio necesita tu oración. Así que cuando no se eleva una voz, hermano querido, de súplica, de gracia a favor del ministro, a favor del predicador, él sucumbirá. Él sucumbirá. Yo le pido a Dios que me dé un numeroso ejército de hombres, mujeres, que puedan orar. Que me dé aquella gente dedicada a la oración. Que se reúnan quizás en multitud, en grupos, para pedir a Dios que derrame bendición sobre ellos. Y que al mismo tiempo, al orar por ellos, oren también por aquel que les ministra la palabra de Dios, para que venzamos al infierno y a pesar de toda oposición veamos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Oh, bendito Dios. ¿Sabe? No son nada nuestros peligros si tenemos oraciones. No son nada nuestros conflictos si tenemos oraciones. Todas las presiones del diablo, de los demonios sobre nuestra vida, no serán nada si tenemos oraciones. Porque te aseguro que aunque aumente mi congregación, la forma en que aumente este lugar de gente y esté atestado, lleno de gente, aunque la forma en gentes nobles, educadas, y aunque yo posea influencia, aunque tenga entendimiento, aunque tenga sabiduría, si no tengo una iglesia que ore, todo me saldrá mal. La pregunta que me hago, hermanos míos: ¿alguna vez perderé sus oraciones? ¿Cesarán alguna vez sus súplicas. ¿Sabes? Nuestra labor en este lugar ya casi está terminada. No creo que quede mucho por hacer. Todo está delineado, está enfocado, está direccionado. Creo que está casi terminado. Pero la pregunta es: ¿cesarán acaso sus oraciones? Me temo que en esta mañana, cuando se levantaron por la mañana, cuando se prepararon para venir acá, no hubieron tantas plegarias como debieran. Me temo que no ha habido una devoción tan ardiente como hubiera sido necesario, porque yo no he sentido ese maravilloso poder que experimento algunas veces. Ahora, no los culpo por ello, no. Pero no quiero que esto siga así. Y se los digo con honestidad. No quiero que este pueblo que fue tan ferviente se torne frío. No dejen que la tibieza penetre en sus corazones a tal punto de que ya no haya emoción o sentimiento en buscar a Dios. Tenemos, como dijo Judas, que contender ardientemente por la fe, la cual nos fue dada una vez a los santos. Y sabemos que los peligros en los cuales nos encontramos diariamente, hermano querido, y sobre todo el portador del estandarte, podríamos llamarlo así para algunos que entienden esta jerga, el portador del estandarte en una guerra, en una batalla, hermano querido, el portador de la bandera o el estandarte era fundamental. Si caía el estandarte, perdía la batalla. Miramos a Jesús y Él dijo: el pastor fue apresado, en palabras nuestras, y las ovejas fueron dispersas. Tú puedes sentir que tienes mucha energía, tienes mucha fuerza y tienes muchas ganas de servir a Dios. Y tú estás aquí sirviendo al Señor y tú sientes, dices: no, yo nunca me voy a alejar del Señor. Si en esta iglesia o en la otra o en la allá, no importa dónde vaya, voy igual a servir al Señor. Pero te aseguro que no es igual. Y no es que aquí tengamos un Dios más grande que allá, no es eso. Pero la visión que Dios ha implantado en tu mente y en tu corazón no te dejará tranquilo. Si Dios te llamó a sembrar papas, no puedes terminar sembrando trigo. Si Dios te llamó en algo, entonces Dios quiere hacerte crecer en aquello para que puedas cumplir con el propósito de Dios. Yo les suplico, hermano, que oren. Porque lo que Dios quiere hacer es tan grande que nadie es suficiente. Levántense, empuñen, hermano querido, el estandarte, manténganlo en alto. Hasta que llegue el día que nos encontremos en el último eslabón de toda nuestra vida y la trompeta del Señor suene y lleguemos a la gloria, y allí cantaremos los aleluyas y los gloria a Dios en el cielo, hermano querido. Pero hasta que llegue ese momento tendremos que seguir luchando, y no nos queda más que seguir luchando. Pablo explica en estos versículos algo que para nosotros, nuestra mente es un poco complejo de entender, y yo he tratado de resumir al máximo toda esta explicación. El evangelio a veces para algunos es olor de vida para vida, y para otros olor de muerte para muerte. Cada uno de nosotros hemos recibido este evangelio. Ahora, ¿qué está causando en tu vida? ¿Qué reacción causa en tu vida? ¿Es vida para ti o es muerte? ¿Te sientes desdichado, desgraciado por ser parte de este evangelio? ¿Es una carga para tu vida? ¿Es algo que es una presión constante? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir tu propia vida y no quieres vivir bajo las normas de Dios? Puedes hacerlo, pero más grande será el castigo sobre tu vida, porque habiéndole conocido, te alejaste y lo rechazaste. Sin duda, su bondad y misericordia han sido tremendamente grandes para con nosotros. Nosotros que somos falentes y fallamos a cada hora y cada momento, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, todos los días fallamos ante Dios. No somos perfectos, nadie es suficiente para esto, pero su amor es tan grande que aún nos tiene aquí. Aún estamos de pie, aún estamos aquí, aunque hemos sido golpeados una y otra vez, aunque hemos sido derribados una y otra vez, aunque hemos sido perseguidos una y otra vez, aunque hemos estado en apuros una y otra vez. Pero tal como dice Pablo en el versículo 14, tal cual como lo dice él, más a Dios gracias, en el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Seguiremos batallando, seguiremos luchando y seguiremos proclamando su evangelio, porque es vida para vida. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas en esta hora, Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántas veces, no sé cuántas veces te has acordado de orar por quien te ministra la palabra. Y yo quiero pedirte en esta hora que hagas de esto una rutina, si es posible, una costumbre. Porque sabes, aunque tú no lo creas, yo siento cuando ustedes oran por mí la fortaleza, la, a pesar de las presiones y a pesar de todo lo que uno puede estar viviendo. Pero también siento cuando la iglesia no está orando y me siento sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas, con tanta presión que mi cuerpo no puede soportarlo. Para esto, ¿quién es suficiente? Por eso es tan importante que tú decidas orar. Y este llamado que voy a hacerte en esta hora es un llamado que no tiene que ver contigo, tiene que ver con el evangelio de Cristo y tiene que ver con quien te ministra esta palabra. Este es un compromiso que tú debes hacer y no estás obligado a hacerlo, pero yo quiero en esta mañana que no ceses de orar. Y quiero llamarte aquí al altar para que vengas y le digas al Señor que vas a comprometerte a orar por mí. Que en cada oración que hagas, sea corta o sea larga, por tu propia vida, hogar y familia, nunca, nunca estaré fuera de esa oración. Porque sabes, la necesito. Yo oro cada día en mi vida por mí. Mi esposa ora constantemente y la oigo cuando ora por mí. Pero mientras más oraciones hayan, sin duda Dios nos ayudará a poder guiar esta barca, este barco, a poder guiar, dirigir, enfocar para que no encallemos, no choquemos con rocas, no naufraguemos, sino Dios pueda cumplir totalmente su propósito en nuestra vida. Ven al altar, hermano, si quieres hacerlo. No estás obligado, vuelvo a insistirlo. Yo sé que tú también necesitas oración. Claro que sí. Y oramos por ti constantemente. Oramos por tu vida, oramos para que Dios te ayude, oramos para que Dios te guíe, para que Dios te fortalezca. Oramos para que el Señor te proteja, te guarde, te cuide. Pero también necesitamos tu oración. Necesitamos que nos ayudes en esto. Nuestra labor es difícil, es compleja, delicada. Está bajo la lupa y el ojo de todo el mundo. Y todos exigen que seamos perfectos. Pero Pablo dijo, ¿quién es suficiente para esto? Nuestras debilidades y nuestras falencias están delante de todos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia. Muy conscientes, Señor, de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores. Muy conscientes, mi Dios, de lo que sin duda hemos dejado de hacer o también hemos equivocado. Padre, te pido en esta hora, Señor, que esta oración que hacemos ante ti y que tus hijos, Señor, al venir al altar, al comprometerse contigo para orar, Señor, no tan solo por mí, sino por esta obra, Señor, que tú estás haciendo y realizando, que ha traído bendición a sus propias vidas, que ha traído bendición a sus hogares y familias. Padre, yo te ruego en esta hora que tu mano poderosa sea extendida sobre cada uno de tus hijos, Señor, y puedas obrar en ellos, obrar en ellas. Señor, trae el deseo, el anhelo, Señor, de buscar tu rostro. Levanta un ejército de hombres y mujeres, Señor, que no tengan temor a orar, Señor, y pedir misericordia por nuestras vidas. Levanta un ejército, Señor, de hombres y mujeres dispuestos a luchar y batallar, Señor, para llevar adelante esta obra. Y que por muchas imperfecciones que hayan, Señor, seguiremos avanzando para que tú nos guíes, Señor, para perfeccionar nuestra vida. Tú has comenzado una obra en nosotros y la terminarás. Tú has comenzado, Señor, a obrar sobre nuestras vidas y seguirás haciéndolo, Señor. Padre, te pedimos y te rogamos, trae sobre nuestra vida y corazón, Señor, tu bendición y tu presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, fluye en este lugar, Señor. Fluye en este lugar. Trae, Señor, de tu Espíritu. Sopla aquí, Señor amado. Trae convicción al corazón de tus hijos y de tus hijas. Padre mío, levanta oraciones en este lugar que lleguen a tu presencia. Que lleguen, Dios mío, a tu trono. Oh Dios mío, que se pueda oír la voz de tu pueblo clamando, suplicando, Señor, para que de esta manera toda obra del enemigo, Señor, sea quitada, para que toda cadena sea rota, Señor, para que toda ligadura, Dios mío, se rompa. Padre mío, trae liberación a través de la oración. Trae liberación a través de la oración. Padre, vuelve el corazón de tus hijos hacia ti. Señor, vuelve el deseo y el anhelo de servirte. Padre, que abandonemos nuestra manera de vivir y comencemos a vivir de acuerdo a tu palabra, a la obediencia a ella. Padre, bendecimos las vidas de tus hijos y de tus hijas. Trae sobre ellos una bendición especial en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Labios, y aquí soy el mismo que te amó. Y cosa grande que he oído, mi ojo no ha visto, he preparado para ti, solo confía, contigo estaré. Tienes poca fuerza, pero debes avanzar. La visión que te he entregado no ha llegado a su Tienes poca fuerza, pero debes avanzar. misión que te he entregado no ha llegado a su final. La visión que te he entregado no ha llegado a su final. La visión que te he entregado no ha llegado a su final. Gracias te damos, Señor, primeramente por tu palabra. Te damos gracias a ti, Señor, por ministrar nuestro corazón y vida de esta manera hoy. Y te agradecemos por quienes han venido al altar, Señor, para comprometerse contigo y saber, Señor, no tan solo que tu amor y misericordia les ha alcanzado, sino también saber, Señor, que ellos se levantarán en oración por esta obra, por este pueblo, por esta iglesia. Señor, glorifícate a través de ellos. Trae, Señor, sobre sus vidas una unción fresca cada día. Trae sobre sus vidas, Señor, la fuerza, la energía, la capacidad necesaria. Mi Dios, sosténles. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre sus vidas y sobre sus hogares, por cada uno de ellos en forma especial. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas. aleluya. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A ti es la gloria, Señor, a ti es la alabanza. Vamos a poner la mesita aquí adelante y vamos a hacer lo que es lo que cada domingo hacemos, por supuesto. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Estamos de vuelta en este aquí en vivo y en directo de Barros Arana 436. Sabemos que hoy ya está terminando la palabra, terminado el mensaje, pero una hermosa bendición para nuestras vidas. Así que Dios les bendiga, hermanos. Sabemos que estaban escuchando a través de la radio y viéndonos también a través de la televisión, el 28.1 HD. Mi hermana Catita. Así es, un hermoso mensaje hemos estado escuchando para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Es el mensaje que hoy nuestro obispo estuvo ministrando y que sin duda Dios ha bendecido nuestras vidas. Así es, mi hermana. Sabemos que muchas veces le fallamos a nuestro Señor Jesucristo, pero Él a través de su sangre preciosa, Él siempre nos va a estar justificando, nos va a estar perdonando. Y lo importante es que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Así es. Creemos que cada uno de aquellos que han estado en nuestra sintonía han podido retener lo que Dios les ha hablado a cada uno de ustedes y ha sido bendecido hoy a través de este mensaje. Dios nos ha enseñado una Amén. Vez más, nos ha hablado, nos ha instruido a través de su palabra y creo que es necesario que cada uno pueda poner por práctica lo que hoy Dios nos ha entregado a través Así de este es. Mensaje. Hay alabanza sí. en el templo, hermana. Y Catita. Queremos seguir compartiendo junto a cada uno de ustedes estos momentos de alabanza y adoración. Se cae. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bien, estábamos escuchando esa hermosa alabanza en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y queremos, como hemos estado también compartiendo junto a ustedes acerca de las actividades que hay en nuestro ministerio, que sin duda es bastante el movimiento que hay, y en especial esta semana, que es una semana donde los jóvenes tienen una actividad donde ya se han estado preparando por mucho, mucho tiempo para este campamento 2019, del cual hemos estado hablando ya durante la transmisión. Y en esta oportunidad queremos conversar con nuestra hermana Edén Montesinos, quien está a cargo, ayudante, ¿cierto?, de lo que es la estructura o la organización de este campamento. Hermana Edén, ¿cómo está usted? Dios le bendiga primeramente. Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Cuéntenos un poquito acerca de lo que va a ser este campamento 2019, ¿de qué se trata este campamento? Bueno, este campamento en realidad se trata más que nada de hacer que los jóvenes participen de enseñanzas, actividades, que le van a ayudar para su vida diaria. ¿Tienen alguna estructura? Bueno, ya es esta semana, así que tienen que tenerlo listo. Cuéntenos un poquito acerca de lo que es la estructura, en sí van a haber temas, van a ver cómo se va a dividir esto. Bueno, en sí, lo primordial es la palabra. Uh-huh. Van a haber también algunas actividades, las cuales ya están organizadas, pero primordialmente temas y cultos al final del día. ¿Cuántos días van a estar allá? Van a ser 2 días completos, pero vamos a llegar el día miércoles a más que nada preparaciones, detalles, cosas mínimas. Sí, a través de Televida estamos viendo imágenes de lo que fue el campamento anterior, del año pasado. Una gran cantidad de hermanos. ¿Ustedes tienen noción de cuántos jóvenes van a estar participando? Aproximadamente hay anotado 170 jóvenes. 170, bastantes jóvenes que van a estar yendo. ¿Y cómo se organizan? ¿Tienen grupos de apoyo? ¿Quiénes van a estar dando los temas? ¿Qué nos puede contar respecto a eso? Bueno, con relación a los temas los dan pastores y algunos hermanos. Uh-huh. Y en relación a la división de los jóvenes, van a estar divididos por 12 tribus, a cargo de 12 hermanos capacitados para dirigirlos. Una experiencia muy buena para que los jóvenes también puedan participar. Cuéntenos un poquito acerca de cómo está el ánimo de parte de los jóvenes. ¿Ha visto qué comentarios tienen? ¿Cómo está la disposición de ellos también para ya esta fecha, que es este miércoles? Bueno, sí, bastante animados. Sabemos que vienen jóvenes de distintos locales, de distintas uh-huh. iglesias. Entonces están bastante animados, preguntando detalles y emocionados. Bien, aprovechemos entonces de dar ahí los últimos consejos para los jóvenes que van a participar de este campamento, que no se les olvide nada, y que la invitación para que puedan llegar también este miércoles a aquellos que ya están inscritos y tienen todo listo para participar. Bueno, más que nada que se preparen sus vidas espiritualmente, ya que será un día de gran bendición, pero más que nada espiritualmente, que el cansancio no se hace nada cuando uno está sirviendo al Señor. Así es, bien, muchas gracias, hermana Edén, Dios le bendiga mucho. Ahí está entonces el consejo para todos los jóvenes que ya están inscritos en este campamento 2019M aquí. Envíame a mí el tema, el nombre, el cual el campamento tendrá, y que sin duda, hermana María, estamos todos esperando porque creemos que los jóvenes van a ser grandemente bendecidos. Así es, si usted es una gran bendición, hermana, porque hay muchos jóvenes liderando también en el campamento, así como nuestra hermana Edén Montesino, que ella es una jovencita, pero ahí está liderando. Dios la ha preparado desde pequeño a muchos de ellos, y es una gran bendición, y son varios días, porque el día miércoles sin duda ya no se está saliendo de este lugar, y de regreso es el día sábado, casi una semana, se puede decir, en la presencia del Señor los jóvenes. Así es, un par de días que van a estar ellos ahí apartados de todo lo que pueda tal vez generar un poco de desconcentración, y puedan ellos estar totalmente siendo parte de lo que es la bendición de escuchar palabras, de dividirse por clases, por tribus, como decía nuestra hermana Edén. La verdad que se forma algo bien entretenido para ellos, pero que a la vez les edifica, les fortalece y les enseña también. Así, y también se unen ellos, se conocen más, tienen amistad, unos trechos más unidos ahí entre ellos, y sabemos que si siguen así, después van a ser poderosos en el Señor los jóvenes, hermana Katy. Así es lo que creemos, y esperamos que puedan estar muy atentos todos, puedan disfrutar de estos días en la presencia del Señor y puedan compartir formar este ambiente de coinonía y recibir de la presencia del Señor. Hay varios saludos que han estado llegando a través de Facebook, los cuales nosotros queremos también aprovechar de mencionar y saludar. Está Gonzalo Mesa, dice, pasando días de prueba, pero con Dios todo lo puedo. Bendiciones. Así es, hermano Gonzalo, con Dios todo lo podemos, a pesar de que puedan haber situaciones difíciles, pero creemos que Dios tiene el poder para librarnos, para fortalecernos en medio de la tribulación. Elizabeth Navarrete dice, Dios les bendiga. Marcela Villegas dice, hermoso mensaje del Señor. Saludos al obispo Hugo y todo el ministerio. Muchas bendiciones. Sierva de Dios dice, para Jesucristo somos olor grato, para los que se salvan, olor de vida. Magdalena Cancino dice, bendiciones para nuestro obispo y toda la congregación. Esos son los últimos mensajes que han estado llegando, los cuales yo puedo ver acá a través de Facebook. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos quienes han estado en nuestra compañía, quienes han estado desde el inicio de esta transmisión. Creemos que Dios les ha bendecido y esperamos que el mensaje de hoy también haya edificado su vida. Así es, mi hermana, sabemos que ellos constantemente nos están acompañando en todos los programas que se hacen en vivo, así que para nosotros es una bendición poder contar con ellos. Sabemos que siempre están pendientes y son gratamente también bendecidos, así que Dios les bendiga. Aquellos que están en prueba, en situaciones, sabemos que siempre Dios tiene una salida y todo lo que Él hace, lo hace para bien de nuestras propias vidas. Así es. Agradecemos nosotros a cada uno de ustedes que han estado en nuestra sintonía y ya de esta manera comenzamos a despedirnos también. Bien, hermana María, agradecemos al Señor por esta oportunidad de poder compartir junto a nuestros hermanos y a cada uno de ustedes también que han permanecido en nuestra sintonía, ya sea a través de radio, de televisión, del internet, de Facebook. Creemos que Dios ha llevado esa bendición hasta donde ustedes se han encontrado. Así es, mi hermana, sabemos que esta palabra los edificó a muchos, nos levantó, nos dio esperanza. Y en Cristo Jesús tenemos siempre esperanza, así que el Señor les bendiga grandemente, un abrazo a la distancia y que nos sigan acompañando en la programación que son las 24 horas. Así es, Radio Emaús y Televida están funcionando las 24 horas del día con programación que bendice nuestra vida. Y nosotros entonces nos despedimos. Amén. Agradecemos al Señor y a ustedes por su compañía y esperamos que Dios les bendiga grandemente. Amén.